Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Tusun tusun abia ya la kunandia, rikchari kuspa, tantana kusan. Tusun tusun abia ya la kunandia, la pakaria spa, una la kuspa. Este año se inauguró el Almacén Campesino, que conforma parte de la Unión de Trabajadores Sin Tierra. Y bueno, quisimos conversar con ellos, con Verónica Pascual, que ella es miembro de esta organización, que es la Unión de Trabajadores Sin Tierra, Campesina y Territorial, y que están a cargo del almacén, para tener en referencia, es algo así como Monte Adentro, una organización de este tipo, en donde aún hay productores, pero en realidad ellos son los propios productores que alcanzan el alimento al consumidor, directamente del productor al consumidor, generando un nuevo sistema de consumo. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. La Negra Mati te habla. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto, muchas gracias. Nosotros inauguramos la posta campesina. Ajá. El año pasado. Ah, bien, bien. ¿Y el almacén cómo funciona? Nosotros tenemos un local que funciona en la Villa Tulumaya, en La Valle, que es un departamento de acá de Mendoza. Ajá. Al norte de la provincia de Mendoza, que en realidad el local lo abrimos en plena pandemia, en agosto del año pasado, y tuvo que ver con que, bueno, las ferias estaban suspendidas por la cuestión de la pandemia y las restricciones, y bueno, nosotros a partir de eso nos organizamos desde marzo del año pasado en repartos domiciliarios, en repartos semanales que hacíamos, intentando buscar una forma de comercializar nuestros productos, digamos, dado que no se podía salir. Bueno, ¿cómo hacíamos? Porque había una necesidad grande, que era la alimentación de la familia. Entonces, bueno, y nosotros una necesidad grande de seguir comercializando nuestros productos, claro, y nuestras cosas. Entonces, bueno, ahí empezamos con los repartos, acá en La Valle, que es en el norte de Mendoza, y también seguíamos haciendo repartos en la ciudad, que ya hace 4 o 5 años que tenemos una distribuidora que se llama La Posta también, y que comercializa en la ciudad de Mendoza, claro, en todo lo que es el Gran Mendoza, sería. Y bueno, y en agosto, el 1 de agosto, el Día de la Pachamama, inauguramos nuestro local en la Villa Tulumaya, que fue como concretar un sueño, decimos nosotros, porque siempre habíamos querido tener un local donde los vecinos y las vecinas puedan ir acercándose y consumir productos de la agricultura familiar, campesina, productos regionales que son elaborados por las familias de la zona y que no están muy a la mano. Así que bueno, inauguramos ahí el local en la Villa Tulumaya, y ahora pronto estamos por inaugurar un espacio en la ciudad de Mendoza. Ah, muy bien, muy bien. Vamos como ampliando las postas, decimos nosotros. Qué bueno, qué bueno. Y contame, ¿qué productos están sosteniendo los productores en estos momentos? Bueno, mira, los productos que comercializamos son, por un lado, verdura, conservas de todo tipo. Bueno, acá en Mendoza se elabora mucho, se hacen muchas conservas porque tiene que ver con una tradición histórica. Uh-huh. de agregarle valor a la fruta y a la verdura que hay. Tomate triturado, mermelada, frutas al natural. Después también comercializamos todo lo que es la línea de pomadas naturales, pomadas de jarilla, de romero. Uh-huh. Bueno, intentando también darle valor al monte que tenemos, ¿no? A las propiedades curativas que tienen nuestros yuyos. así que también comercializamos yuyos, plantas medicinales que acercamos también a los consumidores y las consumidoras con las propiedades que tienen, para que la gente sepa cómo usarlas. También tenemos artesanías. Uh-huh. Acá nosotros, sobre todo en el departamento de La Valle, hay familias de las comunidades huarpes que trabajan el cuero, la lana, la cerámica de manera ancestral. Y bueno, algo que siempre ha pasado es que poco se ha valorado todo ese trabajo, también con junquido, que es una planta muy típica de esta zona. Entonces, también están nuestras artesanías para que si uno llega acá a la villa cabecera pueda tener esas artesanías, que si no tenés que entrar muchos kilómetros al campo para acceder, y las familias a veces no tienen dónde comercializarlas. Claro. Vero, y bueno, está desde el vamos una alegría, ¿no? Este tipo de emprendimiento, y que ya lleva más de un año. Preguntarte cómo lo han visto en el proceso, también con el proceso yéndonos de la pandemia o por la cuarentena más dura en aquel momento, porque hay proyectos que nacieron en pandemia y cumplieron un gran momento en esa etapa, pero después no pudieron seguir. En este caso, ¿cómo les está yendo a ustedes? Y si están viendo que se va ampliando y si los consumidores también van tomando conciencia de lo que están ofreciendo, ¿no? Mira, es una pregunta interesante porque nosotros no estamos dando como un debate de eso, ¿no? O sea, realmente el momento de pandemia para nosotros fue un momento de muchas ventas porque la gente se volcó a ese consumo más directo, ese consumo de alimentos más sano. Uh-huh. Y nos elegía también porque ofrecíamos cosas que nadie ofrecía, digamos. Pero bueno, ahora que ya está todo más abierto y estamos en un momento donde está costando, hay mucha crisis, o sea, eso también nos toca a la economía popular. Uh-huh. Nosotros decimos que ante la especulación financiera de las grandes empresas, nosotros seguimos manteniendo nuestros precios, intentamos siempre ganar de manera justa a los productores y las productoras, pero también que para el consumidor sea algo accesible, sea popular. Entonces, bueno, pero hay un desafío, que es generar conciencia en los consumidores y las consumidoras de que está bueno elegir productos de la agricultura familiar, productos de la economía popular, porque no solo elegir productos sanos, sino que también apoyas a familias y de manera directa, ¿no? Que no especulan, uh-huh, que lo que hacen es trabajar para nosotros. Cada reparto, cada venta que se hace en el local es un dinero que viene directamente al bolsillo de la productora o el productor, o el artesano o el elaborador, entonces, elaboradora. Entonces, bueno, eso, pero creemos que hay que hacer mucho trabajo todavía, porque bueno, rápidamente uno cae en el consumo del gran supermercado, bueno, eso. Sí, lo antes que estamos acostumbrados, digamos, ¿no? Estuvimos hablando con el amigo Juan Burba, también de Radio Campesina, y una de las cositas que está ahí presente es el desafío también de estos nuevos, bueno, no sé si nuevos, por lo menos más presentes, los actores de la economía social, en tratar de llegar a las góndolas, tanto sí, de los propios almacenes y despensas de barrio, y por qué no en los supermercados. Exactamente. Bueno, si la ley de góndola se cumple, deberíamos poder tener un lugar también. Claro. Pero bueno, perdón, ¿no? Usted sí tiene marca colectiva también, o sea, podrían nosotros en este momento no tenemos ningún producto que esté habilitado totalmente, estamos en camino de habilitación de algunos productos. Uh-huh. Pero bueno, supongamos a nivel local, nosotros comercializamos y por decirte, el municipio ya nos conoce, sabe cómo laburamos, entonces no hay problema. Uh-huh. Porque saben que lo que nosotros hacemos viene de muchos años y siempre cuidando al consumidor y la consumidora. Entonces, nosotros decimos que igual todavía hay un montón de reglas que se ponen a la agricultura familiar, igual que las grandes empresas, digamos. Claro, sí. Entonces, si bien hay algunas adaptaciones del código alimentario y demás, y algunas reglamentaciones específicas de la agricultura familiar, todavía falta. Porque siguen siendo difíciles para nosotros. Claro. Y aparte, por decirte, que nos pasa a todos los productores de la economía popular y la agricultura familiar, la cantidad de plata que gastamos en fletes, muchas veces para poder llevar nuestra producción y demás, bueno, es un costo altísimo, y bueno, y no tenemos mucho apoyo, como tienen sí las grandes empresas. Entonces, uh-huh, bueno, todavía tenemos que hacernos más visibles, digamos, ¿no? Y mucho apoyo de los consumidores y las consumidoras que sigan eligiendo, que vemos que eso de a poco se va logrando, pero bueno, es un trabajito de hormiga, digamos. Sí. Bueno, pero lo bueno y fundamental es la disponibilidad que tienen de ofrecer productos naturales, productos que tienen una cierta característica agroecológica, así que bueno, es fantástico eso, esa posibilidad de otro modelo de consumo. Sí. Es necesario también, ¿no? Así que bueno, bregando que a todos nos vaya de la mejor manera posible. Sí, apostando a eso. Y le agrego una cosa más que tiene que ver con que las grandes protagonistas de todas estas acciones somos mujeres. Así es. Y eso también tiene que ver con una lucha que las mujeres venimos dando en el ámbito rural, que tiene que ver con hacer visible nuestro trabajo y con creer en otras formas de comercialización. Y somos las mujeres las que estamos apostando a la economía popular todos los días, a visibilizar el pequeño trabajo que en realidad es el que permite la reproducción de la vida de la familia. Así que, bueno, también eso es parte del mensaje que llevamos. Bien, perfecto. Sí, perfecto, sí. Me parece súper necesario también, hoy en donde las mujeres están haciendo movilización y están sosteniendo la economía de los hogares argentinos, así que bueno, es necesarias estas aclaraciones y esta visibilización de acciones, ¿no? Así que muchísimas gracias, Vero, por participar en Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y seguramente vamos a estar comunicando de nuevo para que nos cuenten cómo va ese hermoso almacén. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por comunicarse y estamos en contacto. Vamos con Claudio Boad. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. ¿Con quién vamos, negra? Vamos con Claudio Boado, te preguntaba. Sí. Interesante lo que nos compartía Verónica Pascual del almacén Posta Campesina de Mendoza. Hoy hemos atado ahí comunicación con producción y comercio justo. Y ahora viene a hablar nuestros... ahora nos sindicalizamos, digamos. Como consumidores nos sindicalizamos. Claro, no, nos llamamos a declarar que tenemos derecho. Sí. ¿Te parece? Sí, eso es lo que viene en Ciudad Campo. Y sí, es lo que vamos a tratar de visibilizar, ¿no? Sí. Vamos a hablar con Claudio Boado, que él es integrante de La Unión, es una entidad de usuarios y consumidores, que se encuentra también en Córdoba, tiene varias delegaciones, uh-huh. Así que bueno, vamos a intentar hablar con él para que nos cuenten cuáles son nuestros derechos, cómo ejercerlos en estos tiempos en donde no se respetan los precios de los precios cuidados de los alimentos. Totalmente, negra. Estoy enojada e inflada. No se enoje porque hay que dar la batalla. Y lo vamos a hacer con poder ciudadano y también con alegría. Ah, bueno. ¿Así? La alegría se la debo. Bueno, pero bueno. Vamos un poquito intentar. De música. Dale. Métale levántame, alegría. Levántame métale el ánimo. Levántame dale, el ánimo. Dale. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas. Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Vámonos, listos, bueno, que pega el grito, ¡guay! Bueno, en este contexto, en estos momentos en donde está pasando y transitando la Argentina, ¿no? La Secretaría de Comercio Interior realizó un acuerdo para fijar los precios de más de 1.400 productos por 3 meses. También recalcó que hubo un cambio a partir de este acuerdo, ¿no? Y para eso, para hablar un poco sobre precios, sobre cuidados, sobre consumo, responsabilidad entre el consumo de las empresas y de las grandes corporaciones, qué mejor que hablar con alguien que defiende los derechos desde el Vamos. Entonces decidimos comunicarnos con la Unión de Usuarios y Consumidores. Para ello está el director de la Unión, Claudio Boado. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, acá un poco, decíamos, bromeábamos al principio del programa, estamos medio inflados, ¿viste? Como una manifestación ante los precios, ante esta situación de inflación que estamos viviendo en este país. Sí, la verdad que viene, es una situación histórica y los últimos años con realmente porcentajes muy altos, estos últimos 2 años, 50-51% es la tasa analizada. Ya veníamos de 4 años terribles de inflación durante la época del macrismo, y después con la pandemia, todos los problemas que trajo aparejada la recesión, la falta de trabajo. En conclusión, año tras año vamos perdiendo capacidad de compra, capacidad de sacar, de cubrir nuestras necesidades. Los asalariados, los trabajadores, los cuentapropistas, los profesionales, en general, todos vamos perdiendo capacidad de compra. Sí, compra. El tema es, por eso se llega a esta resolución, que se buscó que fuera un acuerdo. Había de alguna forma que parar esta espiral inflacionaria. Se estuvo negociando muchos días. Un par de empresas muy concentradas, sobre todo las de alimentos, no quisieron llegar a firmar el acuerdo y se terminó estableciendo los precios congelados, los precios máximos de esos 1.400 productos a través de una resolución de la Secretaría de Comercio Interior. ¿Vos crees que esto va a ser una manera realmente de frenar los precios? Los usuarios tenemos que estar, y consumidores tenemos que estar muy atentos a denunciar. Sí, el tema es que se cumpla con esta resolución y el cumplimiento es difícil de controlar porque se da simultáneamente en miles y miles de lugares donde se producen ventas. Por eso nosotros, como Asociación de Consumidores, decimos que tiene que haber una participación de la sociedad en general en el control. Necesitamos una aplicación, un número de teléfono, una página web. Eso está, una aplicación para el celular, ¿no? Uh-huh. Eso está por salir de acuerdo a las referencias que tenemos remozadas para el día viernes. Y necesitamos eso porque necesitamos que en cada lugar donde haya una acción de compra de productos, el consumidor puede hacer los ojos de la Secretaría de Comercio y mandarle la foto, la información rápidamente para que la Secretaría de Comercio pueda tomar las medidas. En algunos casos serán sanciones, en otros casos serán multas, apercibimientos, clausuras, corregir la situación. Bueno, tiene infinidad de posibilidades la Secretaría de Comercio. Lo importante es que los consumidores hagamos llegar esto que nosotros detectamos a la Secretaría de Comercio, y después lo otro es que la Secretaría de Comercio demuestra que la información que nosotros le mandamos está siendo usada, porque si no, no va a haber un empoderamiento, no va a haber, la gente no va a querer mandar la información si no ve que la Secretaría de Comercio hace algo con eso. Ahí, Claudio, está claro que se tiene que instrumentar desde la Secretaría del Gobierno de Comercio, está claro también que debemos involucrarnos como consumidores, pero me queda ahí pensando que si los municipios tampoco se meten en esa situación, bueno, es como el principal ente del Estado que está más cercano a ti, no instala el tema, sí, los gobiernos, no promueve y demás, me parece que por lo menos en lo que estamos acostumbrados a vivir en pueblitos del interior, demás, hay veces que no llega esa pata del Estado de control y de que se respete también por parte de bueno, los diferentes comerciantes, ya sean más grandes o más chicos. Sí, cuando yo dije el Estado, en realidad me no sé si lo expresé, pero pensaba en los tres niveles del Estado, ¿no? Sí, sí, sí. El Estado Nacional, las provincias y los municipios. En la práctica ya hay provincias que hicieron reuniones con los intendentes, ya hay provincias que ofrecieron, por ejemplo, la reunión de ayer con Peretti, él hablaba de que el gobernador de La Pampa se comunicó, que, bueno, en la provincia de Buenos Aires tuvieron reuniones con Kicillof y con todos los intendentes, o por lo menos los intendentes de cierto sector político, sí. Y realmente es un problema para aquellas provincias donde los gobiernos no van a aprobar su participación. Uh-huh. Hasta ahora no hay manifestaciones claras de decir a alguno yo no voy a participar, pero sí hay intuición de algunas provincias donde no participarán. Eso va a ser en perjuicio de los consumidores, claro, de esta provincia realmente. Claro, claro. Y ahí vamos a tener que agudizar ingenio y generar más articulaciones en las organizaciones de la sociedad civil para generar estos controles, ¿no? Claro, porque yo creo que tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Esto de poder al usuario o al consumidor educarlo en cuanto a tanto a sus derechos como a esta cuestión que tiene que ver con el exceso de precios o el incumplimiento de los acuerdos de precios fijados, y a la vez este consumidor educado denunciar y generar ese canal de comunicación e intervención para que los estamentos del Estado puedan dar curso a sanciones o lo que fuere, ¿no? Es un rol bastante complejo. Sí, es complejo, pero es tal cual como vos decís. Los consumidores se tienen que empoderar de esto, y el Estado, digamos, va a trabajar, pero el consumidor tiene que defenderse a sí mismo. Las asociaciones de consumidores y las acciones que hagamos las asociaciones no tienen que reemplazar al consumidor, tienen que ayudarle al consumidor a asumir su rol y a defender sus derechos. Nosotros podremos coordinar, nosotros podremos informar, nosotros podremos canalizar algunas denuncias que nos van a llegar a nosotros, pero sin un consumidor activo, sin un consumidor presente, sin un consumidor que participa en esta pulseada, porque es una pulseada la de los precios, en defensa de su propio bolsillo, la verdad es difícil. Ahora, yo creo que mayoritariamente un porcentaje altísimo de consumidores quiere un programa de precios que funcione. Así es, así es. Y nosotros tenemos que construir, en un país que tuvimos una historia de precios desequilibrados, una historia de precios que aumentan constantemente, una historia de consumidores que no sabemos cuánto valen las cosas, tenemos que empezar a construir una historia de precios estables. Esto no se termina el 7 de enero, cuando termina este programa de congelamiento. Esto tenemos que hacer una historia del país, muchos años en los cuales logramos mantener precios estables, y eso hace falta no solamente el control de precios, sino medidas de mediano y largo plazo que haga la Secretaría de Comercio. Bien, perfecto. Y sí, Claudio, todos estamos ahí como bregando para que esto suceda de esta manera, que haya un control un autocontrol nuestro como consumidores. Así que enormemente agradecida por tu tiempo. Y contame, La Unión, ¿cómo nos contactamos con ustedes? ¿A dónde los ubicamos? Mira, nosotros tenemos, nos pueden contactar por las redes, uh-huh. tenemos un Twitter que es @launionuic, uh-huh. La I, Y, ¿no? Uh-huh. De La Unión Usuarios y Consumidores, bueno, la Unión UIC. También si pones La Unión de Usuarios y Consumidores en Facebook, que aparece en unos 8 o 10 Facebook de distintas filiales. Mira. Claro. Y ahí en Córdoba estamos trabajando, tenemos dos filiales permanentes, una en la ciudad de Córdoba, capital, uh-huh. otra en San Francisco, y estamos en este momento ampliando, estamos constituyendo filiales en Cosquín, en De Anfunes, en Almafuerte y Y próximamente en Colonia Carolla. Sí, ah, ¿cómo no? Hay que hacer un control de precios salame acá muy, muy, muy cuidadoso. Y control de calidad, no solamente de precios. Totalmente. No, no, claro. La calidad es indiscutible. Indiscutible. La muestra sí, gratis. Va la muestra gratis. Sin probar, yo no puedo decir. Claro, que no. Es indiscutible. Está perfecto. Claudio Boada pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Enormemente agradecida por tu tiempo, Claudio, para poder llevarnos información necesaria como consumidores. Bueno, muchas gracias. Un gusto haber charlado un ratito con ustedes. Gracias. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Canten, canten los consumidores y usuarios, vamos. Pareciera que hubiera escrito la letra yo. Escuche un poco más. No hay forma, no hay forma. Pero es que no, pagando el colegio y comprando los cuadernos. No puedo guardar ni un solo peso. La renta, el cable, agua, gas y la luz. Y yo no puedo guardar ni un solo peso. Mirá que se le pone onda, ¿eh? A todas las desgracias. No, vos sabés que se le pone onda, pero uno se queda pensando. No será cierto, mucho. No puedo guardar un peso en el bolsillo, se me va. Bueno, Negra, vino al pelo la entrevista con Claudio de la Unión de Consumidores y Usuarios para tomar un poquito de conciencia. No vamos a poder solucionarlo nosotros sí, solo como menos, consumidores, ¿no? Sí, pero ser, tener un poco más de control, ¿viste? Sí, un poco más presente. Y no está bueno también que nos estemos controlando así. ¿No está metiendo la mano en el bolsillo? Como vecino, ¿no? Como situación medio incómoda. Está bueno que las empresas respondan, que uno pueda hacer las denuncias y demás, pero hace falta ahí también al Estado. Totalmente, siempre hace falta, ¿no? Sí. Bueno, el estado ausente causa desolación, no sé. Sí, consecuencias. Más problemas, ya tenemos bastante, no queremos tanto más. Así es. Así que, Negra, estamos llegando a la parte final de Ciudad Campo. Sí. Pero tenemos algunos audios para compartir. Ajá. Algunos tienen que ver con... Con gente que toma conciencia, diría sí. yo. Sí, ¿viste? Sí. Entonces creo que está bueno compartir estos audios, que es gente que realmente hace una transformación uh-huh. en su alimentación saludable por una situación o por otra, y quisimos en este caso, no sé si quién va primero, creo que va Analí Juan. Analí Juan es es escritora, es columnista de Generadas en el Aire, el programa que conduzco. Muy bien, muy bien. Los viernes 19-21. bueno, ya la vamos a escuchar, sí. Y bueno, Analía hizo una transformación importante en su alimentación consciente y también en relación a la literatura, sí. También estamos hablando vecinos, vecinas, ciudadanos activos, así es. Participantes de diferentes movidas, pero que a nivel personal han tomado ahí una actitud para, bueno, buscarle la vuelta y que uno mismo pueda tratar de consumir de manera responsable, desde la economía social, teniendo una huertita, bueno, sumando otras variables que si no tomamos conciencia, si no hacemos el clic, todo sigue igual. Y además Analía le suma esta cuestión de poder estudiar lo que estaba en ese momento consumiendo y cómo debe consumir a partir del momento en que decide hacer una transformación. Así que bueno, eso es importante también de destacar de este audio. Bien, escuchamos la primera parte, nos cuenta Analía Juan, podemos decir consumidora consciente. Hola, un gusto poder charlar de estos temas con ustedes. Yo comencé a incursionar en el tema de la alimentación a partir de que hace unos cuantos años mi hija adolescente decidió hacerse vegetariana con ganas de pasar al veganismo en un corto plazo. Y bueno, como madre me preocupé porque yo venía con toda esta información que traemos sobre que sin carne y sin leche ningún chico, ninguna chica puede crecer bien. Y bueno, me ocupé de eso y además de lo que me dijo la nutricionista comencé a investigar. Y bueno, gracias a la tecnología que bien usada te permite acceder a mucha información, podemos acceder a papers científicos publicados por revistas científicas, no necesariamente en páginas informales, con información que a lo mejor no es muy profesional. Y allí me doy con que detrás de la industria alimentaria nada es lo que parece y que hay mucho marketing detrás de todo. Y otra cosa con la que me encontré es con todos los fenómenos de nuestros cuerpos, los fenómenos químicos que hacen que la industria alimentaria lo sabe, y por eso cuando comemos una galletita y no podemos dejar el paquete, no es que somos tan culpables de eso. Hay aditivos químicos que desencadenan en nuestro cuerpo, que se segreguen neurotransmisores, hormonas, que bueno, que tienen que ver con comenzar a consumir compulsivamente algo. También me di con que la industria financia investigaciones científicas que tienen que ver con el estudio de las enfermedades y, por ejemplo, tratan de que se muestren determinados resultados y que otros, no es que se mientan, pero que se oculten. Ahí vi algunos sobre la osteoporosis, por ejemplo, que las personas que tienen mayor índice de osteoporosis son las que consumen más lácteos. También sobre el cáncer, que está financiada por las empresas alimentarias. Cuando ves quién patrocina determinado instituto, están las empresas de las industrias alimentarias que incitan a que se muestren determinadas situaciones que producen cáncer, pero que no se muestren otras, que tienen que ver con nuestra alimentación. Después me di con un libro de neurociencias que explicaba el tema de la ceguera voluntaria. Que eso me sirvió para un montón de situaciones, que la ceguera voluntaria es cuando por un mecanismo de autoprotección decidimos no ver algo, preferimos no saber. Y esto se da en muchos ámbitos de la vida, pero en cuanto a alimentación quizás les haya pasado que hay personas que les dicen no me contes, prefiero no saber porque si no, no podemos comer nada. Y bueno, es así, en muchas situaciones actuamos así. Pero en el tema de alimentación tenemos una gran responsabilidad como padres, como madres, porque a veces abusamos de la confianza que nos tienen nuestros hijos y nuestras hijas y los alimentamos con cosas que a largo plazo van a terminar haciéndoles mal. Sí, lo hacemos con nosotros mismos también. Y quizás no repercutan ahora, en el presente mismo, pero es probable que tengamos unas vejeces insalubres y no vivamos plenamente como nos gustaría. Qué macana. Sí, por una vejez saludable. Usted ya está perdido. Yo por lo menos, mire, voy a intentar. Deme una esperanza, por favor. Prometo escuchar todos los programas de Ciudad Campo para cambiar mi vida. No, bueno, pero además de escuchar Ciudad Campo, usted tiene que aplicar alguna cosa. Sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno. Me pareció interesante la mirada de Analia Juan, que es una apasionada por el tema, y bueno, y sé que estudia. Fehacientemente sé que estudia cada alimento que consume, tienes una huerta maravillosa, uh-huh. Increíble, es también todo por esta cuestión de nuevos hábitos. Pero sí. Nos lleva siempre, ella como es una apasionada de la literatura, siempre también nos lleva a ese campo. Y entonces nos hace alguna sugerencia que esperemos la audiencia tome nota al respecto. Bueno. Y después, como yo soy muy de los libros, leyendo otro libro de un biólogo molecular que se llama Bruce Lipton, él dice que nos advierten que utilizar drogas para escapar de los problemas de la vida no es una buena forma de resolverlos. ¡Qué curioso! Dice él. Yo iba a decir exactamente lo mismo para expresar mi preocupación por el abuso de drogas legales. Y en estas drogas legales se refiere a los medicamentos. Él dice que utilizar drogas recetadas para acallar los síntomas corporales nos permite desentendernos de cualquier relación que pudiéramos tener con el desencadenamiento de dichos síntomas. El uso excesivo de medicamentos nos proporciona un medio para deshacernos de la responsabilidad. Y va mucho sobre las pastillas para bajar el colesterol, que es mucho más cómodo tomar una pastilla que tomar un cambio en nuestra vida, y bueno, sobre muchas otras cosas, y son planteamientos que está bueno hacernos, y si alguien tiene la curiosidad, investigue, no está de más aprender, y se pueden cambiar los hábitos alimentarios. No digo pasarse al veganismo, al vegetarismo, digo cambiar los hábitos alimentarios, ser un poco más equilibrados con nosotros mismos, con el medio ambiente y con los seres vivos en general. Bueno, les mando un abrazo, un temón para tratar. Los felicito. Ah, qué bonita. Es tan linda la compa. Un beso grande, compa, Nelly Juan. Y también vamos a ir al campo de los amigos, de sí, las amigas. Pero prácticamente como para pensar en sumarse a la religión Analia Juan, ¿no? Ah, es una hermosa. Tiene mucha razón a lo sí, que totalmente. Comenta. Y está lindo cuando la gente prueba, investiga y lo comparte, ¿sí? Eso es lindo. Así es. Negra, nos subimos al tractor porque... ¿Vamos a la chupita? Analia es de Jesús María. Claro, sí. Sí, ahora cruzamos la ruta 9. Ajá. Y nos venimos para Colonia Carulla. Así es. Hacía vuelta. Mucho que no nos subíamos a nada. El tractor, me gustó lo del tractor. Bueno, pero eso es en la chupita. Ah, bien. Ahí, mira, nos vamos subiendo al tono de la música. A ver. Me estoy subiendo. Espere. ¿Cómo se llama? Una gaita, ¿qué es? Claro. Bueno, desde la Chupita, Casa Quinta, sí. En la zona rural de Colonia Carolla, precisamente al comienzo de lo que es Santa Teresa, ¿sí? Así es el lugarcito donde está la Chupita, encontramos a una hermosa familia, a Federico Prosdósimo y a Endrina Briceño, ajá. Más a Meli, que se ha sumado hace sí. Poquito, ¿sí? Así que nos cuentan cómo es la vida. Fede, más que todo, nos cuenta cómo es la vida en la Chupita y en esto de buscar la autosustentabilidad también, ¿no? Ajá. De consumir lo que uno produce también de manera familiar. Uh-huh. Así que le compartimos a la audiencia. Nosotros ya los conocemos, estos personajes hermosos. Buenas a toda la audiencia de Ciudad Campo. Yo soy Fede, junto a Meli, mi hija de 3 años, y Andrina. Estamos viviendo en la zona de Puesto Viejo, Camino Santa Teresa, y en una casa de antiguos inmigrantes nos instalamos para probar vivir de lo que nos da la tierra. Nuestra experiencia nos llevó a probar con la huerta, una huerta familiar. Sembramos algunos frutales, algunos maíces agroecológicos que nos compartieron desde Tucumán. Bueno, unas gallinitas ponedoras. Y lo más lindo de todo fue que en esta casa de abuelitas y abuelitos que hicieron con tanto amor y tanto esfuerzo, se ve que aún se puede vivir de lo que nos da la tierra, ¿no? Así que bueno, estamos compartiendo con viajeros y viajeras de todo el país e incluso de otras partes del planeta, a compartir lo que nuestros abuelos hacían. Creemos que es una manera de darle un granito de arena y de respiro a la tierra que tanto nos da a través de sus frutos y de sus vivencias y de sus árboles y su buen aire. Entonces, desde que llegamos aquí no hemos parado de tratar de encontrarnos con otras personitas que hagan más o menos lo mismo, preguntarle a la gente del lugar qué es lo que se puede hacer. Hacemos conservas de tomates, hacemos dulces como hacían las abuelas, de durazno, de pera, de manzana. Y bueno, hace poquito incorporamos también unas 20 colmenas para tener abejitas y que, bueno, están prosperando, encuentran polen y propóleo por todos lados. Así que estamos muy agradecidos del lugar. Quisiéramos, contagiar estas ideas porque, bueno, la verdad que da mucha satisfacción. Y bueno, eso. Cuando gusten pueden pasar por aquí por La Chupita. Un abrazo y que tengan muy buena semana. Esa familia, ¿no? La verdad, muchísimas gracias por esa invitación. Seguramente que vamos a andar por esos lares. Sí. Usted es habitué de allí, así que bueno, seguramente ya en estos días va a estar dándose. Sí, sí, sí, vamos a estar ahí. Pero así como está Analía, como está Fede, Endrina, hay mucha gente que está metiéndole sacrificio y compromiso, ¿no? Ajá. Porque eso de cambiar hábitos no es para todo el mundo, o es para todos, pero no es fácil. Así que nos sacamos el sombrero y compartimos ahí más experiencias como para que nos vaya contagiando un poco la cuestión, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Así es, compite. Bueno, pero ya nos vamos a ir despidiendo de este programa. Ya demasiado inflado estoy, tengo que cuidar los precios, que no, me tengo que comprometer, ya está, ¿viste? Pero un acuerdo nacional. Le ponemos onda a la vida, ¿viste? Negra. Y no, tengo ganas de seguir consumiendo productos de la... ¿De la chatarrería? No, de la agricultura. ¿Qué? Familiar. Bien, bien. Usted está bien equivocado. Yo, bueno, estoy cambiando mis hábitos tremendamente. No sé usted, yo sí. No, yo de a poquito me lleva la ola, ¿no? Me lleva la ola. Así que bueno, agradezco al movimiento, ¿sí? Muy bien, sí, por sí, supuesto. Sí. Hay que ser conciso y emparentado con lo que uno profesa. Bien, negra. Vamos a despedirnos con música mientras hacemos el contacto. Estoy muriendo de calor, ¿sí? aguante. Ya estamos cerquita. Haga el aguante, negra. Vamos a estar hablando con una música de aquí de las Sierras Chicas. Así es. Con Pilar Odone, quien está muy prontito también a presentar un nuevo material. ¿Se dice material discográfico o una nueva producción? Podemos decir, sí. Porque va a estar en todas las plataformas digitales y ya tiene el nombre, es Aparecida la producción. Vamos a estar compartiendo una notita con ella. Claro, este 29 de octubre va a presentar su nuevo, va a ser un nuevo lanzamiento. Así que me encantaría escuchar que nos cuente un poquito de ese material que va a presentar. Sí. Y además escucharla a ella, que tiene una voz fenomenal. Pilar es una cantora maravillosa de las Sierras Chicas. Uh-huh. Así que bueno, Negra, mientras hacemos la conexión con Pilar, un poquito de música. Se llama el grupo Amargos, pero le ponen mucho sabor con el tema Vivir la Vida. Es de acá, de Colonia Carolla, Jesús María, Sierra Chica. Me encantan toda los amargos. Mezclita, ¿sí? Me encantan los amargos. Bueno, ahí va. Enseguida, Pilar O'Donnell. Así es. Lentamente pa' que lo supiera bien. Con aquella risa me quisiste matar. Un aviso tuyo que nos pudiera separar. Porque tú me das la razón, la luz y la melodía. Es cuando te vas que me dejes. Yeah. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Coplita de los caminos, donde refresco cantando mi corazón peregrino. Y ya empieza a sonar Pilar Odone en este nuevo programa de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Y se siente, ese tema es aparecida. Coplitas para la copla. Ah, bien. Muy bien. Sí, del disco Aparecida. Del disco, sí. Aparecida. Sí, sí, sí. Este, y que este el lanzamiento va a ser este 29 de octubre, Rami. Sí, sí, sí, sí. Pero para mejor le preguntemos a ella, que dale, es una que genia. Que nos cuente todo. Pilar Odone, bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Ah, qué lindo escucharte, che. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, contentísimos, compartiendo esta maravillosa noticia de que sacás tu disco este 29 de octubre. Sí, el viernes ya el disco va a estar subido a todas las plataformas. Es el advenimiento, el nacimiento de Aparecida. Me gusta mucho el título, el nombre del programa, porque yo siento que soy eso, una voz nacida de la tierra. Qué hermoso, qué hermoso. Sí, nosotros quisimos hacer... poner esa impronta, ¿no? De visibilizar todas esas voces que nacen de la tierra. Y la música para nosotros es un elemento importante dentro de la producción de Ciudad Campo, y qué mejor si viene de Sierras Chicas, de acá cerca de nuestra región, y hay que visibilizar a todos los artistas, les artistas de esta región. Así que acá estamos. Queremos escucharte, queremos que nos cuentes un poco cuánto tiempo te llevó este disco, ¿qué te inspiró? Hay varias cosas que yo necesito mucho decir con respecto a Aparecida. La primera es que Aparecida, por más que sea mi primer disco solista, es un hecho colectivo. Han participado muchísimos músicos y es una producción enteramente hecha en Agua de Oro, desde la grabación, la producción de Raúl Pandolfi, que ha sido quien me ha hecho el regalo, la invitación de producir este disco, que para mí en su estética es un abrazo a mi canto. Raúl me ha escuchado mucho, yo siento que cada vez que con cada maqueta que hizo hacia la grabación del disco, que me había escuchado mucho más de lo que yo creía. Y bueno, tiene ese poder, digamos, del trabajo colectivo, cuando los cuerpos nos juntamos y hacemos sinergia, sí, ¿no? Tal cual. Porque a veces, viste, está esta cosa del mercado también, del trabajo solista, yo no me siento muy identificada con eso. Si bien sí soy eso, una voz de la tierra, una mujer que cante, que no es la primera vez que me pongo a cantar, yo toda la vida he estado cantando desde niña, y desde adolescente me he dedicado a la investigación de mi voz propia, de lo propio de mi voz, digamos. Y eso también me ha llevado a la escucha de otras voces, ¿no? Es como, bueno, todas esas líneas que se hacen camino en la vida de quienes hacemos arte. Y bueno, este disco, como te decía, está producido por Raúl Pandolfi, está coproducido por Pampi Torre, que ha sido el espíritu femenino ladero. Pampi es también la música con quien yo estoy tocando en este momento. Hemos salido de gira en este último tiempo a Misiones, al Chaco, a Catamarca. También nosotras viajamos brindando talleres. No es como la docencia una cuestión más, sino que es central en nuestra manera de estar en el mundo. Han tocado músicos muy exquisitos en Aparecida. Ha tocado Tevi Giordano la batería, el Pablo Giordano el acordeón, Martín Elena el bandoneón, Nicolás Gali la armónica. Cuca Becerra ha cantado conmigo una canción de Yaván que yo amo mucho, que es Flor de Lis. Ajá, me encanta. Martín Maya Quevedo la percusión, Javier El Toro Videla el bajo, bueno, capaz que me estoy olvidando de otros compañeros, bueno, Walter Onofri, la negra Marta Rodríguez, Yeti Navarro, hicieron un arreglo de vientos, bueno, Willy Ferreira, la guitarra eléctrica, y ha sido masterizado por el gran Mario Breuer. Eso ha sido como un regalazo de la vida, contar con ese máster puro corazón. Así que bueno, estoy también muy contenta de que lo que se va a dar a la escucha no solo es mi canto, que va a dar cuenta de mi voz al mundo, sino que, bueno, que vamos a dar a la escucha una producción de mi pueblo. Totalmente, claro, y una cantidad de artistas importantes en donde te dieron amor en ese material, así que seguramente que cuando suene lo vamos a vibrar. Sí. Ya, ha sido así. Vamos compartiendo algunos temitas musicales. Habías nombrado Flor de Lis. A ver, compartimos ahí un poquito con la audiencia. Dale. Meu Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração. ¡Qué maravilloso! Por favor, me emociona escucharte, Pilu. Bueno, hermosa. Bueno, nada, compartir este material el 29 de octubre. Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Sí. Además, vas a hacer alguna presentación de tipo virtual, presencial, en algún lugar en este tiempo. No. Estamos nosotros cocinando un conciertazo. Vamos con eso. Claro, vamos al hueso. Ya, vamos de una. Ya hubo mucha virtualidad, ahora vamos. No, cuerpo a cuerpo, tete a tete. Um a um, dicen los brasileros. Así es. El 20 de noviembre el concierto en el Caminito Serrano, con algunos de los músicos que he nombrado, más el Seba Tevez en el bajo, del trío de jazz, es lo que hay. Y una bailarina que es Anabela Castelo. Estamos preparando una hermosa puesta en escena. Yo estoy muy contenta. Es un gran emprendimiento. Qué bueno, Pili. Sí. Me alegro enormemente. Me alegro enormemente esta cosecha, compadre. Sí. ciertamente. O sea, es que este año me dijeron, este es tu año de cosecha. Totalmente. Y es cierto, nomás. Totalmente, así es. Sí. Bueno, vamos a quedarnos escuchando este tema que se llama Repechos del Guadal. Sí, con ese nos vamos despidiendo y desde el vamos agradecemos a Pilar. Vamos a estar atentos ahí. Deseándole los mayores de los éxitos. Nos damos el gustito de conocer la previa. Totalmente, ¿no? Totalmente. Le decimos a la audiencia que es exquisito el material. Así es. Muchísimas gracias. Pilar O'Done pasó por Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Abrazote. Chau, chau. El puro Guadal, yo vengo. Un sueño de barro y de sal, el paisaje que asoma a gata entre las veredas, de allá vienen mis ojos pedregal y me cruzan los pueblos que ha parido el camino. Por